Hubo un tiempo en que los creadores sintieron la necesidad de expresar lo que la Tierra les estaba diciendo. Esa posta fue mixturada por la dinámica de los históricos cambios, redimensionada, enriquecida por lo que aportaron las nuevas generaciones. Y así es que aquellos, los antiguos, los inoxidables y estos renovados ritmos se amalgaman en las bateas de Dr. Folk. Domingos, a partir de las 2 de la tarde, por radiokermés.com. Venimos del país de las chacareras. Aquí vamos a tratar de hacer gatos, chacareras, escondido, cuentos. Pero antes quiero decirle buenos días, buena tarde, buena noche. No sé a qué hora estarán escuchando esto que dejamos para todos ustedes con cariño, humildad y sobre todas las cosas con un respeto santiagueño. Para aquellos que se han ido y no han vuelto más, que escuchen esto y reflexionen y vuelvan, aunque sea un ratito, a estar en el pago que han nacido. Más santiagueño, imposible. Por radiokermés.com. ¡Va la primera! Loretana, nochecita de mi pueblo, has vivido en mi recuerdo y en mi alma. No veo las horas que anochezca en mi Loreto para gozar a mis anchas y estar quieto. Delicia para mí cuando contemplo la belleza que ella encierra en su seno. Clara nochecita que acaricias mis tunales con tu luz palidecida de trigales. ¡Hola, segundo palorato! Cuando ella está triste, me transmite sus pesares y oscurece con tu llanto mis cantares. Es que yo me siento más unido a sus quebrantos cuando el cielo está cubierto de lamentos. Noche loretana, cómo no he de recordarte, si es que ya sin ti mi alma morir quiere. Esta chacarera a mi tierra he prometido como fruto de una ofrenda que hace un hijo. Yo y mi guitarra a rodar tierra salí y llegado el poco y pacha de nuevo al pago volví. Acachado en mis antojos viejos rumbo tomé al fin, maduraba el que es calor o la algarroba. yo me puse la represa al divisar zambullir a los patitos afanosos por pescar. Una perdiz me silbaba en medio del jarillar, para de adentro una chuña gritaba en el quebrachar. De un sombra y toro dulce me puse a cantar, uno te va y otro viene, mis dichas a recordar. Mi madre se había mirado en cocinar para mí empanadas y tamales con choclito y con ají. Es ver en el campo los cabritos retozar, si el corazón en el pecho parece sangolotear. Una perdiz me silbaba en medio del carillar, para de adentro una chuña gritaba en el quebrachar. A donde quiera que vaya la mala suerte se rima. Para mí no hay rosas, para mí todo es espinas. ¿Para qué decir que sí si el zoco hoy dice que no? ¿Para qué pedir al río el agua que pasó? ¡Eso, don Carlos! A tata yo le pido que baje hasta Salavina, que me indique cuál es el sendero de mi vida. Muchas noches he pasado buscando esta chacarera, ¿cuántas noches pasaré buscando compañera? Seguimos buscando a don Carlos con la segunda, ¿qué le parece? Bailando esta chacarera se me hace que estoy de fiesta. Es como rayito en luna, noche de tormenta. A mí no me compadezca, ya tengo el alma sufrida. Soy como el cacuy que anda penando por la vida. Cierto es. Yo me parezco al quebracho, soy fuerte como su fibra, que se vuelve piedra cuando el tiempo lo castiga. Muchas noches he pasado buscando esta chacarera, ¿cuántas noches pasaré buscando compañera? La propuesta intenta hacer un viaje imaginario sin prisa, amenizado por voces y ritmos que nos identifican o deleitan. Doctor Folk. Yéndonos a los documentos y a las cosas, archivos, que son las grabaciones y son los testimonios de todo lo que se ha hecho en la historia de la chacarera. Hasta un determinado momento venía la chacarera con una forma y con una forma de hacerse, que eran la de los conjuntos mayormente instrumentales, como los hermanos Simón, donde tenían una voz solista que era Juanita Simón, los hermanos Díaz, instrumental. Los Toledo, los hermanos Ríos. Adentro. Adentro. Córdoba. Thank you. estación meridiana con carácter doble, revalorizar y redimensionar nuestras músicas e invitar al escucha a un paseo por las raíces de la cultura, sin fronteras temporales ni geográficas. Y, por ejemplo, la forma de raguear era... Aparecen las llanarcas cruzándose en los caminos. Sigue el sol su destino y el lucero a renacer. Y se escucha allá a lo lejos, tocadita por un viejo, chacarera del atardecer. ¡Se va la primera! Tres de viento que los podemos juntar. y nuevito te lo juro. Si hay visita una gallina para sacarnos de apuro. Vamos chinita a mi rancho, pues nada te ha de faltar. Hay charqui todos los días y harina para amasar. ¡Ahora otra! Tengo un surquí, dos caballos y una yegua parejera para irnos los domingos a mosquetear las carreras. Tengo una perra vaquiana para cuidar las ovejas y un cusquito que a los chanchos los pilla de las orejas. Ladrillos cortados para aumentar el alero y hacer otra piecita por si vengan herederos. Y colgadita de un clavo tengo una linda guitarra, una alcancía llenita para realizar la farra. La chacarera del triste, primera. ¿Para qué quiero vivir con el corazón? ¿Para qué quiero la vida después de lo que me han hecho? Yo te di mi corazón, el tuyo vos me entregaste, con engaño y hacia el mío prenda lo despedazaste. Jugaste conmigo, pensaste y te idolatraba. Yo del mundo olvidé, de engaños y amargura, pero lo que vos me hiciste prende mi alma perdura. ¡A la que falta! Cantando me pasaré, muy triste esta chacarera, puede hacerles que me alegre en el instante en que me muera. No hay remedio, ya lo sé, ¿para qué voy a buscarlo? Ya no sé, ya tengo el alma que ni siquiera lograrlo. Seguí, guitarra, seguí, venga por lo que me hiciste, cargando toda la vida la chacarera de triste. En el año más o menos 56, 57, empiezan a llegar mi viejo con Agustín aquí. Ellos imponen un rasguido que es hasta el día de hoy el rasguido que ha quedado como santiagueño. Es el mismo, pero... Que sale con los cantores Salavina, este rasguido. Y los cantores Salavina también salen con una forma de armonizar las voces, que era desde la primera voz para abajo. La primera voz, la segunda, la tercera... Y a diferencia de los grupos salteños, que muchas veces está la primera voz y tienen una voz más arriba, la bagualera, ¿no? En cambio, el sonido santiagueño es que el que tienen los manceros, el que tienen los carabajal hoy en día, y la mayoría de los que cantamos desde la primera voz para abajo, y con este rasguido, en la chacarera. Chacarera, reina y flor de la alegría, diosa de pechos hinchados, de leyendas y poesías. Mujer sembrada de sueño, corazón de miel y enero, danza, sangre, piel, bandera, madre y novia de mi pueblo. Soy rescoldo de mi hermano Golondrina, en la palabras escarchadas cuando en tus coplas anidan. Y vio labios maternales, siento que mis ojos besan cuando en mi voz te hace llanto, madre, madre chacarera. Allá va la otra. Cálido de adobe, patio y cielo de mi pago, aloja carnavalera, ojo de chango descalzo. Alabanzan los rituales de misas a las banqueras, bordeando quichuas cantadas en la carne de la tierra. De cualquier parte, sos generoso algarrobo, que a tus hijos trashumantes endulces con vainas de oro. Y vio labios maternales, siento que mis ojos besan cuando en mi voz te hace llanto, madre, madre chacarera. Thank you.

ciudad y horizonte, violenta piel solar, viene el viento duende por el arenal. Luego cruza el sonda el mapa vegetal, germinando el año como un dios rural. Caudillo del clima, la luz lo ve bailar, rojo en la pollera de la inmensidad. Por agosto va la luna invernal, vamos viento, vamos, siempre habrá una flor coral. Viento, viento, te he visto fecundar viña, siembra y sueños con tu antiguo andar. Incansable duende que por la noche vas despertando el brillo de la soledad. El río apacible te sabe ver pasar, rodeado de aroma de ley de liandar. Por agosto va la luna invernal, vamos viento, vamos, siempre habrá una flor coral. Pintando las algarrobas, crece en el aire el silencio y canta tu violín. Todos tus hijos quichuistas guardan un bombo en el pecho, cajoneando suavecito y canta tu violín. Hoy estoy lejos del pago, pero se me endulce el alma cuando lloras chacareras desde tu violín. Ay, Sixto Palavecino, déjame que te acompañe con el canto sincopado de mi corazón. Repiquetea el canto de los coyullos en Icaño, en Ullamampa, junto a tu violín. Tarareando y como un rezo, yo he visto a las tejedoras con los ojitos cerrados oyendo el violín. Pasen los tiempos, que se olviden de tu canto, que siempre andará en el aire vivo tu violín. Ay, Sixto Palavecino, déjame que te acompañe con el canto sincopado de mi corazón. y es un placer para nosotros que esté aquí Raúl Carlota. En trío quieren escuchar eso, que quieren llevarse eso que acaban de escuchar, claro. Tocás en solo también, y el problema era que yo no tenía un disco solo con eso que yo hacía cuando toco solo, y entonces bueno, se me ocurrió hacerlo en vivo directamente, para, es como una versión muy genuina de lo que uno hace, claro. Porque no hay forma de cambiarlo, si vos te equivocaste, sí. Te equivocaste, no. Chao. Doctor Folk.

Chazarreta, enamorado de su provincia, fue siempre un apasionado por ese inapreciable tesoro musical que era la voz del pueblo, que poco a poco se iba perdiendo sin que nada se hiciera por evitarlo. Así fue que hacia 1905, mientras recorría Santiago del Estero en el desempeño de sus funciones de inspector de escuelas, sintió la imperiosa necesidad de rescatar del olvido las puras y diáfanas melodías que los nativos interpretaban con tanto sentimiento. Ese mismo año comenzó ciclópea labor en favor de nuestra música autóctona con la recopilación de numerosos temas que luego se convertirían en éxitos de amplia repercusión nacional. A orillas del Dulce, chacarera, primera. Adentro. La segunda. Adentro. El barrilito, gato, primera. Adentro. Para bailar el gato se necesitan cuatro, dos mujeres bonitas, dos hombres guapos. La segunda. Adentro. A ese primer esfuerzo siguieron años de dura lucha, pues no era tarea fácil imponer el folclore al gran público, sacándolo de los rincones provinciales donde languidecía, mientras la sociedad los considerase como algo grosero y carente de valor cultural. Finalmente llegó la hora del triunfo. Ya en 1914, Leopoldo Lugones, tras una visita que le hiciera, publicaría un artículo laudatorio en una revista francesa, dando así a la obra del esforzado santiagueño el espaldarazo del mundo intelectual. El ambiente cultural comprende su obra, su círculo se amplía y son muchos los que le ofrecen su colaboración. Alentado por esos buenos resultados, emprende a fines de 1920 una gira por el norte argentino al frente de su compañía. A su paso por las distintas provincias, descubre en todos los públicos un enorme entusiasmo que lo mueve a intentar la conquista de Buenos Aires al año siguiente. La gran capital del Plata recibe con los brazos abiertos al elenco provincial, que se presenta en el Teatro Politeama en una temporada consagratoria. Cumplidas 150 representaciones, se traslada al Uruguay, actuando en el Teatro Solís de Montevideo, donde triunfa rotundamente. Tomate, Nemela, chacarera, primera. Adentro. La segunda. Adentro. De Chazarreta, que es el triunfo de la música folclórica, convierte a este en un incansable andariego que recorre durante muchos años el país, presentándose en la capital y en el interior con resonante éxito. Paralelamente, cumple una encomiable labor recopilatoria y creadora, llegando a tener casi 400 obras recopiladas o compuestas por él, entre las que se encuentran algunas de las que forman parte de este long play, muchas de las cuales le pertenecen. Cabe agregar que la voz de don Andrés Chazarreta se escucha en el comienzo de los temas y en algunos intermedios, lo que constituye en sí un verdadero documento de la eterna presencia del prestigioso folclorista que nos dejara el 25 de abril de 1960. El Tucumanito, Gato, primera. Negrita de mi vida, dame un besito a la moda en mi pago repicadito. Repicadito, ahí sí, así decía un enfermo de amores que se moría. La segunda. Adentro. A través de tantos años de lucha permanente, muchos recuerdos se agolparon en el corazón del gran músico, tristes o alegres, cercanos o distantes. Muchos sentimientos pasaron por su corazón, pero un solo sentimiento fue siempre más fuerte en todo su alma. Su amor por Santiago del Estero, la tierra que lo vio nacer. Y don Andrés Chazarreta, figura legendaria de nuestra música, prohombre del folclore nacional, sigue presente en el corazón de los argentinos. Oigámoslo respetuosamente, con el afecto profundo que se debe a los grandes hombres, con el cariño sincero que se tiene por las cosas de la patria, con la alegría inocente que emana de toda nuestra música. Escuchemos. Extracto sobre una nota de Dardo Goyena, escrita en ocasión del lanzamiento de un disco homenaje al patriarca del folclore, don Andrés Chazarreta. La historia de los primeros de nuestro canto y el baile fue allá por el 21 y desde Santiago sale, con don Andrés Chazarreta viniéndose a Buenos Aires. En

Diste a la luna tu copla y en ritmo de chacarera quiero cantarle a tu gloria. Una armónica de grillos te tomo por compañera, unidos por el amor en una noche de estrellas. Los duendes improvisaron sus melodías santiagueñas. La melancolía porteña se te volvió verdadera, entre vidalas y zambas y una nostalgia tanguera. Tu voz te hizo aquí por siempre, dama de la chacarera. A tu voz tan infinita quiero cantarle victoria. A esa armónica de grillos que hoy te acompaña en la gloria. Quiero entregar este canto inspirado en sus memorias. Chacarera, en tu garganta brillaron las notas enaltecidas que por tu voz se treparon. Con una chala y furioso sabías cantarle a Santiago. Seguís cantando victoria, se oye tu canto en el tiempo. De tu vientre y otra voz, rama del mismo talento. Musa de duendes y aceros, prolongación de tu sueño. Una zamba santiagueña te anda buscando en su vuelo. La pena de una vida a la que no ha encontrado consuelo. La sentida chacarera canta victoria en el cielo. A tu voz tan infinita quiero cantarle victoria. A esa armónica de grillos que hoy te acompaña en la gloria. Quiero entregar este canto inspirado en sus memorias. Chinita ladina, me tenía dando vueltas como perro en la decirte hasta que se alomada a visitarle en su rancho a la vieja chamuscada. Ay, la, la, la, a la vieja chamuscada. Ahora. Ella tiene los remedios del mal de ojo y el mal dicho. Con los yuyos te hay que quitar de tu corazón el capricho. Ay, la, la, la, la, de tu corazón el capricho. Segundo. De tanto penar me fui a visitar la curandera. Cuando la vi me espanté, era una vieja muy fiera. Trai, lai, lai, lai, la. Era una vieja muy fiera. Me recetó pa' tomarte de tunas coloradas y que me hiciera un collar con dos cueritos de iguana. Trai, lai, lai, lai, la. Con dos cueritos de iguana. Esa que falta, a ver qué pasamos. Al poco tiempo nomás la cosa surtió su efecto. La china me despreció y se casó con un tuerto. Lay, lay, lay, lay, y se casó con un tuerto. Se cayó sobre un fogón, la vieja medio machada. Como salió quemaita, le dicen la chamuscada. Lay, lay, lay, lay, lay, le dicen la chamuscada. Doctor Folk y su rica mixtura de sonidos es un emprendimiento exclusivo de Radio Kermés. Me voy con mi guitarra buscando los sonidos del mágico lugar donde he nacido. Escucho a las charatas soltar su clarinada cuando se ve avanzar la madrugada. Matorrales y un cabrito balar en los corrales, con cantos y murmullos a haré una sinfonía que calme este dolor del alma mía. Mugiendo viene un toro mostrando su guapesa y relincha un bagual en la represa. Arrullo de Torcaza, bramar de Sachapumba, lamento de Crespín en la espesura. Concierto de trinos y bramidos, recuerdos del ayer que nunca olvido. Con cantos y murmullos haré una sinfonía que calme este dolor del alma mía. Doctor Folk. Hoy lo vemos con los más chicos, ya hay mucho. Hay mucha referencia, hay mucho espejo para los nuevos integrantes de la familia. Hoy en día, qué sé yo, mi hijo Homero, por ejemplo, él conoce un estudio desde que era chiquito, está en los ensayos, en los viajes, agarra un bombo, un chico te agarra un bombo de los 2 años, a lo mejor. O ya desde bebé empiezan a manifestarse, entonces ya no es tan, es como una cosa natural para nosotros, ¿no? Por ahí mi viejo y todo, que han sido los primeros, sí, no tenían tantos referentes, entonces ellos han sido los que han iniciado. Pero hoy en día ya la mayoría de los chicos tienen no solo la ganas de aprender música, sino también tienen la cuestión de hacerse responsables y de saber que esto es un lindo camino, una forma linda de vivir, de tener en la vida, ser artista. No es solamente decir, bueno, a tocar la guitarra como por afición nada más, sino todos ya tienen esa idea de estar en la música. Del mágico lugar donde he nacido. Escucho a las charatas soltar su clarinada cuando se ve avanzar la madrugada. Un cabrito balar en los corrales. Con cantos y murmullos haré una sinfonía que calme este dolor del alma mía. Mugiendo viene un toro mostrando pesa y relincha un bagual en la represa. Arrullo de Torcasas, bramar de Sachapumba, lamento de Crespín en la espesura. De trinos y bramidos, recuerdos del ayer que nunca olvido. Con cantos y murmullos haré una sinfonía que calme este Chacarera del Tucu, de los hermanos Ábalos y Agustín Carvajal. Qué alegre se siente mi alma cuando en los algodonales se encienden maravillosas mil lucecitas iguales. Si los murmullos se aquietan, sentido y ebrio de dicha, su corazón de poeta. No tiene miedo a la muerte ni el tiempo que va pasando, lo mismo que las estrellas, vos vivirás titilando. Te miro que me lo digas, tu foto fuma y pitía, porque yo sigo esperando a aquella que me quería. Garabato, quién sabe qué mundo sueña, y allá sos rey de la noche, te envidia la luna llena. En rondas de serenatas, cuando se cantan vidalas, presiento que me acompañas como brasita de un chala. Llegar volando igual que un tucu chiquito para alumbrar a mi dueña su tierno corazoncito. Te pido que me lo digas, tu foto como es mi tía, porque yo sigo esperando aquella que me quería. Carlos Carvajal, para mí es un honor poder cantar esta chacarera de los hermanos Ábalos con vos, gran maestro santiagueño de la música en general. Carlos Carvajal es una personalidad muy fuerte y para mí es un honor muy grande. Gracias. Yo te andaba buscando hace muchos años porque canté Fuendú. Vos tenías que dejar los chalchaleros, claro. Y yo dejar a los Carvajal y cantar juntos. Y habíamos arrasado con todo. Claro. Claro, bueno. Ahora vamos a cobrar mucho más con este disco. Bueno, vamos a cantar algo. ¿Qué te parece si cantamos algo? Cantemos algo de los hermanitos Ábalos. ¿Sí? Vale, bueno, vale. Bueno, ¿quién va a tocar el piano? Y yo lo tocaría, pero no me sale muy bien. Pero que alguien toque el piano. A ver. Bueno, yo le digo la voz de mando. Bueno. ¡Prim! Donde palpita la vida, siento como un comezón al ser mi prenda querida. Cuando pasé por tu rancho muy cerca de la madrugada, machadito con aloja, le cantaron una vidala. Anoche antes de las modas de mi pago, que la quiera conocer, que

tierrita baila cualquiera. Tiene sangre emborrachada, una noche que ella es nuestra, alcanza para empaparme y matar la pena. Esta es solo para bailarla, esta simple chacarera, con un poco de tierrita baila cualquiera. Hay para todos los gustos, te emocionan, te enamoran, y cuando la escuchan lejos muchos la lloran. Guitarra y las manos santiagueñas, la combinación perfecta sobre las cuerdas.